Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. En el bicho reactor, se nos ha sumado nuestro amigo Hernán Agrazada, el audiólogo. Buenas noches. Una vez más. Vine a la parrilla de la vuelta y me quedé. Es una breve sección rapidita de música de series. Apa. Yo me viene pasando que viendo varias series digo, mirá qué temazo. Sí. Así que empecé a ver una serie nueva, se llama Bloodline, muy buena, la recomiendo. Y el tema apertura es genial. Igual me lo pasó un amigo, le mando un saludo a Veraz. Estuve en otro caso, me dijo, mirá la serie y escuchá este tema, me lo mostró, un temazo. Y el otro es el tema de apertura de la serie True Blood, la de los vampiros. Muy buena también. Ambas la de los vampiros, la está muy buena. Bueno. Vamos a escucharlo rápido, así después podemos tener tiempo para el cierre. Lo que está sonando de fondo es el tema de apertura de otra serie que también es muy buena, es Black Sails, de Piratas. Así que la serie me han aportado música. Vamos primero con el tema que abre la serie Bloodline, que es un temazo desde una banda, Book of Fears. Una banda nuevita del 2014. Es muy nuevita y no tan conocida. El tema se llama The Water Lets You In. Y después Jace Everett, que es el autor, el compositor del tema Bad Things, que es el tema que abre True Blood. Escuchémoslas, a ver qué les parece. Follow me.

¡Viva! ¿No? Amo estos cierres. Es buenísimo. Tema fiestero. Tema fiestero. A mí me pone de muy buen humor escuchar este tema. Cada vez que lo escucho. Me pone de buen humor In Excess. A pesar de que él terminó como terminó, le mando su parte de beso al cielo. Pero murió feliz. Sí. Bueno, me encanta. Así que no tiene mucho más contenido que esto. Vamos a escuchar varias canciones. Es todo subjetivo. Por ahí algunas cosas te remiten a algo. Poneme el que tenemos preparado para la cortina. Como cortina, poneme la cortina. Levantalo. ¿Cómo sería? Máquina removedora de amor. Ahí está. Me gusta, pero están ansiosos, no dejan el tema, no dejan. Tenemos varios. Muchas de las canciones que he traído yo tienen que ver con los videos. En este aparece Ian Astbury con ese gorro tejano. Empieza baterista. Empieza baterista. Está viendo el video. No, ¿cómo es de un bar? No está dentro de un bar. No, es como un show. No, es como un escenario. Sí. ¿Pero un bar? Me parece que para mí es como dentro de un bar, patea algo. Yo no creo sé, que vos te hiciste la película. Bueno, boludo, para mí me lo inventaste. ¿Has visto un video de esos que hacen los fans? ¿Viste? No viste la oficina. Venga a buscarlo porque soy de Caltón. No, búsquenlo en sus casas. Este disco, que esto es para eso. Este es del disco Electric. Que tiene el cover de. Nació para ser salvaje. Sí, lo tengo en simple. A ver, sé que debe estar mía. Lo conseguí, lo tengo en simple. Nacido para ser salvaje. De Steppenwolf. ¿Escuchamos algo más? Sí. A ver. No me acuerdo, teníamos, pero ya sé cuál es. Mandemos. Y lo está buscando. Acá. Just the other day I- a Kiss esta letra, no sé si lo sabían. Sí, recién hace mención a Kiss, a la banda Kiss. Seguimos con otro tema. Fíjate, a ver, poneme. Esto es. Perdón, esto es Cheap Trick del disco. No me acuerdo. ¿De qué año? No, del disco Dream Police, creo que es. Año 77. Y... ¿Sí? No, tirate cualquiera. Año 74 será. Loco, me hacen bueno, estudiar, bueno, ¿verdad? Voy a estudiar. 71 o 79. ¿A qué 77? ¿Eh? ¿Sí será el 77? No, para mí es. Está reversado. Antes, 75. No, no, estás suena original. Suena otro. Ya, tío, Dream Police 79, ojo. Ojo, Jota. Ojo, ojo como oro, A ver. Tiró una cualquiera, sí, tenés. No, Surrender. No, no, muy vieja. Vamos bueno, con la cortina. Vamos, mientras... dale, tenemos la otra. Sonando de fondo y nos vamos, cerramos. ¿Tienes ganas de salir un poco o no? Qué bueno, que no, qué bueno que no sale todo lo que está mientras está pasando el tema. Y ahora nos vamos de joda. Empezó diciembre, empezó el mes de la fiesta, ¿no? Empezó mi mes. Ah, mi mes. Sepanlo, cumpleaños. Nos vamos a tal parte que viene. Si quieren la semana, nos suscriben al Bicho Rector 0... No, al Bicho Rector Radio, @gmail.com. Las redes sociales y todo, ya lo saben. Nos vamos con una canción tradicional celta, que no se sabe, no es de Thin Lizzy. Sí, pero en versión metálica, que para mí es, fiesta por el video. Si ven el video, se van a dar cuenta por qué decir. Nos vamos con Whiskey in the Jar en versión de Metallica hasta el martes que viene. Chau. Money she was counting. I first pretty El bicho reactor.